Vale, también, por si acaso. Pues yo ya tenía ganas de que se acabaran las vacaciones. ¿Vosotros no? Sí, a mí sí. Yo tenía ganas de que se acabaran las vacaciones y volver a mi vida normal. Pero bueno, di gracias a Dios que la vacación ha sido un tiempo bueno. Estuve en Tenerife, y en un campamento de jóvenes, y pensando que iba a Tenerife, sol y playa, pues fui de sol y playa. Y luego me enteré que la parte norte de Tenerife eran pura montaña, frío y niebla. Así que el Señor me guardó y sobreviví, pero fue de mucha bendición y también pudimos ver a la familia. Pero bueno, la verdad es que las vacaciones son un paréntesis y si es demasiado largo, puede ser hasta malo. Y nos cuesta a veces volver un poquito ahí adelante, ¿no? Pues hoy quiero compartir, estamos con temas libres, temas sueltos, antes de volver al campamento de iglesia, que ya sabéis que será dentro de poco, y dentro del campamento y después ya volveremos a nuestras exposiciones sobre libros de la Biblia. Y vamos a tener una lectura en el capítulo 18 de Mateo. Capítulo 18 de Mateo, vamos a hablar sobre el tema del perdón. Capítulo 18 de Mateo, versículo 23, hasta el final del capítulo. Mateo 18. Dice el versículo 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Esto es una moneda. Luego explicaré cuánto es eso en euros. He hecho un cálculo así más o menos aproximado. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle como esclavo, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo, «Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo». Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda, toda la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, «¡Págame lo que me debes!». Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, «Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo». Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, «Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu siervo, como yo tuve misericordia de ti?». Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Mira, en el cristianismo hay muchas cosas importantes y esta es una de las importantes. Hoy voy a hacer un resumen de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar primero del perdón del Señor, de lo que significa ser pecador y la deuda que tenemos con Dios. Esa gran deuda que tenemos con Dios por haberle fallado a Dios, que es una deuda inmensa. Y lo que supone que el Señor Jesús, por medio de la muerte del Señor Jesús de la cruz, Él nos perdone esa gran deuda. Y vamos a hablar de las consecuencias de ese perdón, puesto que tú has sido perdonado si creíste en el Señor Jesús. Y creíste el Evangelio, y al haber recibido tanto del Señor, ¿cuál debe ser tu actitud hacia otras personas? Porque el Señor lo está viendo y lo demanda de ti. Entonces vamos a hablar de eso, ¿no? Del perdón que tenemos de Dios, y a su vez del perdón que nosotros tenemos que manifestar a otras personas. Mirad, a veces en el cristianismo lo entendemos todo al revés. Nos pasa un poco como esta gente que aparece ya discutiendo con Jesús en el Evangelio, que le daban más importancia a los detalles y a las cosas gordas no le daban ninguna importancia y se fijaban mucho en los detallitos, en las cuestiones más polémicas, porque nos gusta mucho, somos unos morbosos, ¿eh? Y nos gusta mucho esas cosas que no aparecen tan claras en la Biblia, pero las cosas importantes, esas las pasamos por alto. Dice que había un niño que vino un día de la escuela dominical con una hormiga en la mano. Y entonces la madre le dijo, ¿qué haces con la hormiga en la mano? Y dice el niño, es que es un trabajo de escuela dominical. ¿Un trabajo de escuela dominical? Dice, sí, la profesora de escuela dominical nos ha dicho hoy que hoy tenemos que hacer un pequeño sacrificio. El niño lo había entendido mal. Pero mirad, en esta historia, no es real, ¿eh? No pasó en la escuela dominical de aquí. En esta historia yo veo una cosa, y una cosa que veo es que a veces lo entendemos todo mal. O sea, las cosas que nos enseñan la Biblia, nuestros profesores de escuela dominical, que aprendemos en la iglesia, la aprendemos al revés. No, es una cosa que nos ocurre muchas veces, no lo entendemos bien. Y otra cosa que nos ocurre es que se lo aplicamos a otros. O sea, lo que tú escuchas en la iglesia, dices tú, ¡qué buen mensaje! ¡Ojalá hubiera estado aquí fulanito! ¡Qué pena que se lo perdió! Y se lo aplicamos a otros. Esto no te... A ver, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Esto no, yo creo que nos ha pasado a todos. Pero, entonces, si tú piensas eso, que seguramente el mensaje sea para ti. Sea para ti. Entonces, el Señor Jesús, que era un predicador impresionante, aquí nos cuenta una historia súper dramática. Nos cuenta un culebrón, una cosa tremenda, ¿no? Un hombre que debía una deuda inmensa. ¿Sabéis cuánto debía de esa deuda? Yo he hecho un cálculo aproximado. Si un talento es lo que cobra un jornalero al día. Un talento son 6.000 denarios, un denario es lo que cobra un jornalero al día. Y un talento son 6.000 denarios. O sea, un talento son 6.000 jornales. 10.000 talentos son 60 millones de denarios. Si el salario mínimo, según el Real Decreto 2030/2009 del 30 de diciembre, son 21 euros con 11 céntimos, ¿sabéis cuánto debía ese hombre? ¿Sabéis cuánto debía? El deudor malvado, el que agarraba al otro por el cuello y le decía, ¡págame lo que me debes! Bueno, ese hombre le debía al señor 1.260 millones de euros. 1.260 millones de euros. ¿Sabéis cuánto tenía que trabajar para pagar esa deuda? Tenía que estar trabajando 164 años sin parar, sin comer, sin beber, sin comprarse ropa, ni alimentar a su familia. Tenía que estar, y sin pagar alquiler ni hipoteca, tenía que estar 164 años. Debía una pasta. Era un dineral. Y el otro tío, y luego cuando el Señor le perdona esa deuda, dices tú, esta es la historia que está contando el Señor Jesús. Yo me imagino a la gente escuchándola, ¿no? Diciendo, pero Dios mío, ¿cuánto debía? 10.000 talentos, qué barbaridad. Y luego va el Señor y lo perdona. Y la gente estaría escuchando y diciendo, todo el mundo conteniendo la respiración. ¿Le ha perdonado 10.000 talentos? Eso no pasa. Y luego lleva un consiervo de este y le debe 100 denarios. Unos 2.000 euros. 2.000 euros, hombre, una de 2.000 euros no es que los tengas tú en el bolsillo, pero se puede pagar. A lo mejor tardan más o menos, pero lo pagas. Y le debía 2.000 euros, traducido a términos de la Unión Europea, tablas de seguridad social, más o menos, y lo agarra por el cuello, en público, y le dice, págame lo que me debe. Y el otro dice, ten paciencia conmigo, te lo pagaré todo. Lo diría así con la voz más chiquitita porque estaba jugando, ten paciencia conmigo. El otro agarrando, págame lo que me debe. Claro, aquello era un escándalo. Y era, ¿con qué? La gente a la que Jesús le estaba contando esta historia estaría como vosotros ahora, ¿no? Con unas ganas de coger al deudor malvado y pegarle dos tortas y decirle, pero ingrato, ¿cómo es posible que seas tan desagradecido? Este es el propósito de la historia. El propósito de la historia es que te predisponga a ti. Y luego al final de la historia, el Señor dice, bueno, pues esta historia no habla de un tío muy malo, habla de todos vosotros. Y todo, nos pillaste, Señor, nos pillaste. Este es el propósito de la historia. Entonces, con la ayuda del Señor vamos a ver una lección muy importante que tiene que ver con nuestro cristianismo, con nuestra vida y con el perdón, que es una lección muy, muy, muy, muy. ¿He dicho muy? Sí, muy importante. El perdón. El perdón. Pero vamos a empezar por donde deben de empezar las cosas. El perdón de Dios hacia ti. Mirad, una deuda como la de este hombre no es una deuda difícil de pagar. Es una deuda imposible de pagar. O sea, una hipoteca de 1.260 millones de euros significa que más vale que tengan muchos hijos y que se pongan a trabajar rapidito y aún así tampoco lo van a pagar. Es una deuda imposible de pagar. El deudor, este deudor tenía dos problemas. Primero, que tenía una deuda imposible de pagar. No era posible de pagar. Tenía un problema gordo, ¿eh? Una deuda así no la pagas ni en tu vida, y si fueras hindú, ni en tus sucesivas vidas. El segundo problema que tenía es que el tipo pensaba que podía pagar la deuda. O sea, como dicen en Sevilla, pero qué membrillo eres. Bueno, pues este pedazo de membrillo le decía al señor, ten paciencia conmigo, te lo pagaré todo. ¿Cómo que te lo...? O sea, el tío pensaba que se lo podía pagar, ¿no? Esto es como estos tíos morosos profesionales, tranquilo, te lo pagaré. No, tú no puedes pagar 1.260 millones de euros con tu sueldecito o sueldazo, aunque sea. Entonces tenía dos problemas. Uno, tenía una deuda muy grande y el otro pensaba que la podía pagar. Mirad, y este es el problema de todos los seres humanos. Desde que nacemos, es un problema con nuestra naturaleza. Esto es lo que enseña la doctrina bíblica de la caída y del pecado original. Todos tenemos una deuda imposible de pagar a Dios. Es una deuda tan grande que es descabellada. Es una locura. Porque hemos fallado a Dios. Le hemos desobedecido. Le hemos traicionado. Hemos sido unos ingratos con Dios. No hemos tenido en cuenta a Dios en nuestra vida. Pensamos que somos más justos que Dios. Pensamos que Dios no tiene derecho a meterse en nuestros asuntos. Y eso son deudas que forman una deuda imposible de pagar. Este es nuestro primer problema. Y nuestro segundo problema, ¿sabéis cuál es? Que nosotros pensamos a Dios, miramos a Dios y le decimos, bueno, sí, tampoco es que sea perfecto, pero ten paciencia conmigo, Señor, que yo te lo pago, ¿eh? Aquí el tío te lo va a pagar, porque soy capaz de pagar mis deudas con Dios. Pues soy un hombre justo. Esto es un problema, ¿eh? Esto lo que te enseña es que no te has dado cuenta de la deuda tan grande que tienes con Dios. No has sido capaz de ver que la deuda que tienes con Dios es una locura. La caída, por causa del pecado, a veces pensamos en el pecado de Adán como el pecado de un señor que se llamaba Adán y que vivía en una calle llamada Paraíso y vivía con una mujer que se llamaba Eva. No, el problema de Adán es que Adán somos nosotros, por raza, es nuestro padre. El pecado de Adán no fue un pecado aislado. A veces pensamos que era como el pecado de él. No, es que nos afecta a nosotros como hijos suyos y descendientes suyos. Pensamos como Adán. Pensamos como él. Tenemos las mismas debilidades y las mismas carencias que él. Las mismas dudas que él. Somos Adán. En Adán todos pecaron, dice Romanos. Es que estamos unidos a Adán de una forma que no somos capaces de entender. Pero la Biblia dice que estamos unidos a nuestro padre Adán. Entonces, con la caída de Adán pasaron muchas cosas. O sea, Adán introdujo un desorden tremendo en el universo, en el mundo. La caída, el pecado, afectó a nuestra mente, a nuestro cuerpo y a nuestro espíritu. Afectó a nuestra mente y la trastornó. Nos trastornó la mente. Dice la Biblia que tenemos el entendimiento entenebrecido. Es decir, somos incapaces de entender a Dios. Somos incapaces de entenderlo. Dice la Biblia que nuestros pensamientos tienden de continuo al mal. Hay un problema con nuestros pensamientos. Dice la Biblia que el Evangelio para nosotros en nuestra mente es una tontería. Eso de que alguien pague por tus pecados, eso es una tontería, es una locura. Tenemos la mente en tiniebla y no podemos comprender ni conocer a Dios. Es imposible. No es que necesitamos una ayuda, es que es imposible. El entendimiento está en absoluta oscuridad. Además de muchas otras cosas, ¿no? Disfrutamos de la crueldad. Esto comienza desde que alguien se cae por la calle y te da la risa. a cosas peores que pasan y te da la risa. Y te sientes... No sé si soy yo. La crueldad, el chisme, el sufrimiento ajeno. Nuestro cuerpo está sujeto a enfermedad, a limitaciones y al envejecimiento. Esto es consecuencia de la caída. Tenemos apetitos irracionales e inmorales. Nos gustan las cosas que a Dios le causan rechazo. Y nuestro espíritu está muerto. Muerto. Somos incapaces de comunicarnos con Dios. Dios nos habla y es como si le hablara un muerto. Por eso la Biblia habla del nuevo nacimiento. Así que nuestra situación es grave. Es grave. Es tal la naturaleza de nuestra caída, de nuestra deuda y de las consecuencias de nuestra deuda, que dice la Biblia que somos, por naturaleza, enemigos de Dios. Enemigos. No dice la Biblia que estemos en un punto neutro. Que esto es lo que a veces pensamos muchos cristianos, ¿no? Que tú estás como en medio, ¿no? Ni bueno ni malo. Entonces, ya te predican el Evangelio, a ti te parece bien. No, no, no. La Biblia dice que eres enemigo de Dios. Y estás bajo la potestad de las tinieblas, es decir, bajo el reino de Satanás, no el reino de Dios. O sea, imaginaros, el cuadro que estoy dibujando no lo estoy exagerando. Estoy describiendo lo que exactamente la Biblia dice. Nosotros deseamos la justicia en este mundo, pero nosotros somos injustos. Muchas veces criticamos la corrupción de los políticos, pero si tuviéramos a un hijo, si tú fueras político y tuvieras poder, tú a tu hijo lo ponías en lo más alto del gobierno y le ponías un sueldazo. Entonces tú dirías, yo no me enriquecería, pero yo a mi hijo, vamos, lo hago ministro. Y eso es corrupción. Y muchas veces lo que criticamos en otro, nosotros mismos lo haríamos. Y habría que vernos si nosotros tuviéramos la capacidad de acceder a fondos reservados. A un dineral, si a lo mejor el primer día no, y el segundo día no. Y el tercer día dices tú, ay, que no tengo dinero suelto. Voy a coger la tarjeta del ministerio, me voy a comprar la revista o el periódico. Y el cuarto día te has comprado un coche. Somos más débiles de lo que pensamos. No somos tan buenos ni tan majos como creemos que somos. A veces es cuestión de ponernos en el lugar adecuado y en el momento adecuado para que nuestra verdadera naturaleza se muestre tal como somos. No somos tan chachis, ni tan buenos, ni tan santos. Así que estamos en deuda con Dios y somos esencialmente iguales. Esencialmente iguales. Pensamos que somos mejores de los demás y tenemos una deuda inmensa. Y luego tenemos una deuda que es imposible que sea pagada por nosotros. La religión, no el evangelio, no el cristianismo bíblico, la religión te enseña que tú puedes pagar la deuda. Que la deuda que tú puedes pagar por él, si te esfuerzas mucho, mucho, la puedes pagar. ¿El Islam qué te enseña? El Islam enseña que hay 5 mandamientos, hay 5 cositas que tienes que hacer como buen musulmán, ir a la Meca, rezar, dar limosna, patatín, patatán, y si los haces y eres muy bueno, muy bueno, Dios se va a poner contento contigo. La religión enseña que si haces muchos sacrificios, si te esfuerzas, si asistes a las reuniones, si tomas de la Santa Cena o de la misa o de lo que sea, y te esfuerzas mucho, con la ayuda de Dios, puedes pagar tu deuda. Y así el budismo, y así el judaísmo, y así, bueno, el judaísmo no bíblico, ¿no? Y la interpretación talmudista que han hecho algunos del judaísmo. Pero así, porque el principio de la gracia está ahí en el Antiguo Testamento, así todas las religiones, todas las religiones enseñan que tú puedes pagar la deuda. Aunque sea una deuda descomunal, porque todas las religiones no entienden el alcance de nuestra deuda con Dios. Y la palabra de Dios nos muestra nuestra gran pobreza. Nuestra gran pobreza, nuestra gran miseria. Y la palabra de Dios nos muestra la locura que es decirle a Dios, Señor, ¿qué te debo? ¿1.000.000.000 de euros? ¡No te preocupes! ¡Te lo voy a pagar! Es una locura. La Biblia también nos habla de un perdón inmenso. Inmenso. Oye, cuando tú lees esta parábola y ves que a ese hombre le han perdonado tantas veces una deuda tan grande, dices tú, yo me pongo en el lugar de ese hombre, ¿qué haría yo? Bueno, yo a lo mejor me iría a ese gran señor y me lo comería a besos. Lo agarraría del pescuezo y no lo soltaría. Y saldría por la puerta de la casa de aquel señor tan contento, que a lo mejor, bueno, estoy poniéndome yo en plan de que fuera tan bueno, tan más bueno que ese, diría, sería capaz, pensando en esa misericordia, de perdonar a otros. Porque sería capaz de ver en perspectiva lo que yo debía a ese gran Señor y lo que otros me deben a mí. De hecho, bueno, esto es lo que debería. Pero este es el propósito, ¿no? Que tú mires en perspectiva lo que han hecho por ti, la deuda que te han perdonado, y ahora cuando alguien te deba algo a ti, tú seas capaz de verlo en una perspectiva relativa. Dice la Escritura, y esto es una historia real, esto ya no es una parábola, que hubo una mujer que compró un perfume carísimo, pero carísimo. Era un perfume que podía valer el sueldo de un año, o sea, un dineral, y que rompió el frasco y limpió los pies de Jesús con ese perfume. Y lo secó los pies de Jesús con sus pelos. Esto, claro, esto fue una cosa bastante llamativa, y había un fariseo que se llamaba Simón que estaba diciendo, pero bueno, ¿cómo dejas que esta mujer te toque? Y el Señor le viene a decir algo así, dice, esta mujer ama tanto, ¿tú sabes por qué ama tanto? Porque ella se ha dado cuenta que le han perdonado un montón. O sea, le han perdonado tanto que ella está dispuesta, cualquier acto de amor por mí, cualquier generosidad por mí es poco por lo mucho que se le ha perdonado a esta mujer. Y esto es lo que nosotros tenemos que aprender, ¿no? Que si realmente comprendemos nuestra miseria y la grandeza del amor y del perdón de Dios, nos tiene que ayudar a perdonar a otros y a abrirnos a otros. Y vamos a ir con aplicaciones. Vamos a sacar dos tipos de aplicaciones. Una es una aplicación hacia Dios y otra hacia los hombres. Primera aplicación, aplicación hacia Dios. Mirad, la consagración, el sacrificio, las ofrendas, el llamamiento, tomar un ministerio en la iglesia. Esto, desde el punto de vista cristiano y bíblico, no son opciones. Para unos pocos que son más buenos que la media, no. No hay otra opción. Si tú realmente comprendes el amor de Dios, nosotros siempre, a veces los pastores somos muy pesados, ¿a que sí? Estamos siempre, venga, comprometeros con el Señor, venga, dedicaros más al Señor. Estamos ahí insistiendo. Pero digamos, el equilibrio no es, nosotros no estamos predicando ascetismo, no estamos predicando ahí una especie de misticismo ascético, ¿no? Lo que estamos diciendo y lo que a veces intentamos decir es, mira, si tú realmente has experimentado las riquezas del amor del Señor, no tendría que hacer falta que nosotros estuviéramos ahí, RQR, venga, llegáis puntuales, venga, hacer esto, hacer lo otro, venga, no faltéis el campamento. Este tipo de cosas que estamos ahí dando la vara, pero si realmente comprendiéramos o no se nos olvidara, ¿no?, la grandeza del perdón de Dios, dirías tú, ay Señor, si yo lo que quiero es estar contigo, si es que te amo, me has amado tanto que yo no me quiero apartar de tu lado. Es que no quiero oír hablar otra cosa sino de ti. Es que no quiero alabar a nadie sino a ti, porque entiendo el amor tan grande que tú me has tenido. Esta debería ser nuestra actitud. Esta debería ser nuestra actitud. Así que, mirad, nosotros no le hacemos favores a Dios cuando ofrendamos. Nosotros no le estamos haciendo favores a Dios cuando nos dedicamos a Dios. Lo que estamos haciendo es simplemente quedarnos abrumados ante la magnitud del amor del Señor y decir, bueno, ¿qué significa darte una ofrendita? Eso no es nada, Señor, con lo que tú me has perdonado. ¿Qué significa hacer cualquier cosita y cualquier pequeño o gran sacrificio o incluso entregar tu vida entera al Señor? Es algo muy pequeño en comparación con lo que Dios ha hecho por ti. Aunque entregaras tu vida entera y te fueras a las misiones y murieras en la selva, eso es muy pequeño en comparación con lo que Dios ha hecho por ti. Y lo que te tiene que mover es eso. No simplemente el sentido de responsabilidad de, bueno, venga, hay que hacerlo porque toca. Bueno, a veces, yo reconfieso, ¿no? Muchas veces hacemos cosas, o vamos a la iglesia, o vamos a reuniones, o te pones a preparar predicaciones, o a visitar gente, y no lo haces embargado por un sentimiento de amor. A veces lo haces por puro sentido de la responsabilidad, porque tú tienes, bueno, yo no sé vosotros, pero yo tengo días malos, días regulares y días buenos. Y hay veces que lo haces por puro sentido de la responsabilidad. Y a veces me siento mal, digo, bueno, Señor, yo sé que no lo hago con una gratitud y tal. Pero bueno, en el fondo, tú me conoces, algo hay. Aunque hoy tengo un día malo. Pero eso es lo que nos debería mover, eso es lo que nos debería llenar. El cristianismo no es algo que tú haces cuando has descansado suficiente y has tenido ocio suficiente. A veces tenemos ese sistema de valores. ¿He descansado? Vale. ¿He tenido ocio suficiente? Vale, entonces voy a la iglesia. El cristianismo es la tercera cosa. Tu primer Dios es el descanso, tu segundo Dios es el ocio y tu tercer Dios es el Dios de la Biblia. Esto lo cuento un poco así duro, pero a veces es lo que nos pasa, ¿no? No digo que no haya que descansar ni que haya que tener ocio y que descansar y dormir sea pecado. No, lo que digo es que a veces es que hacemos del ocio un Dios o hacemos del descanso un Dios. Y si haces del descanso un Dios, eso se llama pereza. Y si haces del ocio un Dios, eso se llama idolatría. Entonces, nuestra actitud debería ser que si realmente has conocido el perdón y el amor del Señor y la grandeza de tu miseria y de tu deuda, los valores tienen que cambiar, pero completamente. El cristianismo de fin de semana o el cristianismo de mínimos, bueno, yo hasta aquí y de aquí, Señor, no me pidas más porque esto es lo que yo doy. No estoy hablando de dinero, estoy hablando de nuestras vidas. Eso no es bíblico. Y no es bíblico porque si vives así, lo que yo te recomiendo no es que te sacrifiques más. Lo que te estoy recomendando es que abras la Biblia y te pongas a estudiar la Biblia. O sea, yo no estoy llamando a que os sacrifiquéis más. Eso es ascetismo. Lo que yo estoy invitando es a que abréis la Biblia y la leáis con mucho cuidadito y empezáis a comprender lo que ha pasado y quién es Dios y lo que ha hecho. Esa es la actitud correcta. Y esa debe ser la motivación correcta. Otra cosa, otra aplicación más hacia Dios, el conocimiento de Dios. Cuando alguien te ama como Dios te ha amado y alguien te perdona como Dios te ha perdonado, eso debe ser una motivación extraordinaria para conocer a Dios. ¿Quién me ha perdonado tanto? ¿Cómo es? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Qué le agrada y qué le desagrada? ¿Cuáles son sus promesas? Y deberíamos de estar muy motivados para conocer a Dios y aprovechar cualquier ocasión que tengamos para conocer a Dios, sea tu Biblia, que es un auténtico tesoro. Tú lo que tienes aquí en las manos no es un libro, esto es un tesoro. Esto vale. Mirad, hay gente que ha dado la vida por eso, por traducirle para que la tengamos. Esto es un tesoro de riqueza, de conocimiento de Dios. Así que, si realmente has conocido el perdón de Dios, tienes que coger la Biblia y tienes que mirar la Biblia de otra manera. De otra manera. A veces miramos la Biblia como disciplina. Conocí a una madre, no voy a dar el nombre, algunos no la conocéis, que ¿sabéis qué hacía para castigar a sus hijos? Les hacía leer la Biblia. Le dijimos a esa madre, no hagas eso a tus hijos, porque tus hijos cuando sean mayorcitos de edad van a ver la Biblia como un castigo. Lo que tendrías que hacer es castigar a tu hijo para no leer la Biblia. Bueno, tampoco, ¿no? Tampoco es eso. Pero lo que estaba dando a entender a veces la madre es que la Biblia era un castigo. O algunos otros las vemos en la Biblia como una disciplina, ¿no? Es algo como la gimnasia. Tienes que hacer gimnasia. Porque si no, te pones gordo y te da un ataque al corazón y llegas a viejo y estás hecho polvo. No, la Biblia tampoco es gimnasia. No es una tabla de abdominales para ponerte en forma. No. La Biblia es un tesoro. Es un tesoro. Entonces, si has conocido el amor de Dios y el perdón de Dios, tienes que mirar la Biblia de otra manera, como diciendo, madre mía, ¿qué es lo que tengo aquí? Y no lo estoy aprovechando. Esto me enseña acerca de Dios. Eso es la actitud, ¿no?, que debemos de tener. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? ¿Cómo es Dios? Esto es como el matrimonio, ¿no? Cuando tú te enamoras de alguien, te enamoras de una chica o de un chico, y lo que quieres saber es cómo es él. ¿Qué le agrada? Para que cuando llegue el cumpleaños de esa chica, no te presentes tú con un regalo poco adecuado. Como mi mujer, si yo cojo a mi mujer y le regalo a mi mujer una placa base Asus con un bus de 800 MHz, memoria RAM de doble canal, un interfaz ATEM, mi mujer va a decir, ¿esto qué es? Y yo le voy a decir, esto es maravilloso, a mí me encanta, ¿eh? Yo no sé a ti. Y mi mujer va a decir, bueno, gracias. No sé para qué vale. A más pinche, ¿esto qué es? Quiero decir, conocer a la otra persona nos va a ayudar a vivir y agradarla a ella. A mí me gustan los ordenadores, por si alguien no los ha enterado. Las cosas tan técnicas suenan así a hablar en lenguas casi, ¿no? Muy bien, aplicaciones hacia Dios. El sacrificio y la consagración no es una opción, es la actitud de un corazón agradecido. El cristianismo no es la tercera prioridad cuando has descansado suficiente y has tenido ocio suficiente, sino es la motivación de un corazón lleno de Dios. Y la Biblia es un tesoro, nos enseña de Dios. Aquel que ha sido perdonado por Dios necesita y desea, con ansias, con sed, con desesperación, conocer a Dios tal como viene revelado en la palabra de Dios. Y ahora vamos a otras aplicaciones. Aplicaciones hacia los demás. Estamos hablando del perdón del Señor y de la magnitud del perdón del Señor. Mirad, el gran problema del protagonista, este siervo malvado, el que estrangulaba a gente que le debía calderilla, el estrangulador, era que no sabía el alcance de su perdón. No lo entendía. O sea, le habían perdonado una fortuna absurda y no se había dado cuenta. No se había enterado de que le habían perdonado tanto. Y era muy duro con los demás. Y a veces nosotros somos muy duros con los demás. A lo mejor alguien está pensando, esto Julio lo está diciendo por mí. Bueno, lo estoy diciendo por ti y por mí. Yo muchas veces soy muy duro con los demás. Me desesperan los demás. ¿A vosotros nos desesperan los demás? ¿No te das cuenta por qué no son más cuidadosos? ¿Por qué la gente ensucia las calles? ¿Por qué la gente hace ruido por la noche? ¿Por qué tu marido ensucia la casa y hace ruido por la noche? Somos muy impacientes con los demás. Esto, yo soy muy impaciente con los demás. Y yo no soy un dechado de virtudes. Pero lo que nos enseña esto es que si Dios ha tenido tanta paciencia y tanto amor con nosotros, debemos de ser un poquito más comprensivos con los demás. Porque además, fijaros la perspectiva. Ahora vamos a cambiar de perspectiva. No la del estrangulador, el deudor estrangulador, sino del Señor. Un señor, un hombre rico, un hombre de poder, le ha perdonado una pasta a ese hombre. Y ahora ve que ese hombre estrangula a otro tío que le debe una miseria. Y ahora vámonos a ver la perspectiva de Dios. Dios que te ha perdonado tanto a ti, que ha enviado a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por ti, para que tú, creyendo en Él, recibas el perdón de pecados y la vida eterna. Resulta que alguien te ha pisado en el metro, ejemplo tonto y malo, y tú le pegas una bronca y le guardas un rencor que dura años, y te vas a ir a la tumba con ese rencor. Y el Señor dice, caramba, tú no has aprendido nada de lo que yo he hecho por ti, con lo que te he perdonado a ti, y ahora tú llegas y te enfadas tanto porque un tío te ha hecho una tontería, y además le vas a guardar rencor durante años y años por los siglos de los siglos. Amén. Y te vas a ir a la tumba revolcándote en rabia. No lo entiendo. Realmente tú no has entendido nada de mi amor ni de mi perdón. Esto es lo que el Señor nos enseña. Dice la Escritura en Tesalonicenses 5:14. Yo lo voy a leer. Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes con todos. Este versículo me lo intento leer muchas veces a mí, porque en la iglesia yo digo, ay Señor, ayúdame a poner esto en práctica, porque si me equivoco, en vez de amonestar a los ociosos, amonesto a los de poco ánimo. Y en vez de sostener a los débiles, sostengo a los ociosos. Ayúdame a discernir. Pero dice la Biblia, sé pacientes por todos. Si tiene alguna duda, sé paciente con todos. Entonces, a los ociosos, dice aquí, hay que regañarles. Cuando ve algo ocioso en la iglesia, tenemos que ir con amor, por supuesto, y regañarle. Oye, dice, a los de poco ánimo, a eso hay que animarles. Y a los débiles, hay que fortalecerlos. Y con todo hay que tener paciencia. En la iglesia hay que tener paciencia. Algunos llegamos a la iglesia con unos delirios de esta es la iglesia, este es el lugar donde todos son perfectos y amables. Y no es así. Porque todos tenemos un mal día. Yo he metido patas con gente de esta iglesia que me avergüenzo un montón por cosas que he hecho o que no hice en su momento y que esperaban de mí y me han perdonado. Gracias a Dios, pues soy muy bueno. Pero me habéis perdonado. Entonces, en la iglesia no es un lugar perfecto. Es una familia. Y en la familia es donde más paciencia hay que tener. ¿A que sí? Pero cuando vienen invitados a casa, pues le damos sus toallitas limpias. Si ponen el cuarto de baño perdido, nos callamos. Si comen y dejan toda la mesa, y si hay alguien de tu familia, no tienes tanta paciencia. ¿A que sí? Con los invitados nos moderamos, pero con la gente de nuestra familia no tenemos tanta paciencia. Pues la iglesia es una familia. Eso quiere decir que hay más roce. Hay más roce y hace falta más paciencia. se producen situaciones donde no hace falta paciencia. La solución no es decir, pues me voy, porque esto... No, te vas a otro sitio y en cuestión de tiempo te van a hacer algo que no te gusta, ¿no? Así que os digo un secretillo. Es un secreto malo, no os va a gustar. No podéis cambiar a la gente. No puedes cambiar a la gente. Tú no puedes cambiar a tu marido o a tu mujer. No puedes cambiar a tus hijos. No puedes. Puedes hacer lo mejor que puedas, enseñarles, corregirles, pero no puedes cambiarlos. ¿Te gustaría cambiar a tu marido, a que sí? O a tus hijos, que no, bueno, no cambiarlo por otro, sino cambiar de... cuidado, ¿eh? Cambiar de carácter, de paciencia, de delicadeza, de ronquidos o de otras cosas, ¿no? ¿Te gustaría cambiarlo? O a tu mujer también. Pero no puedes. ¿Te gustaría cambiar a hermanos de la iglesia? ¿Te gustaría cambiarles? Que no fueran como son. Pero no puedes. Lo que dice la Biblia es, tú sí puedes cambiar. Tú sí puedes cambiar. Tú sí puedes tener paciencia. Que muchas veces nos frustramos tanto porque la gente no cambia y los padres, ¿no? Yo no soy padre, pero hablo mucho con los padres y veo muchos padres tan frustrados, ¿no? Que ahora el hijo se hace adolescente y con lo que yo le he enseñado y tal, y no aprende. Es que no puedes cambiarlos. No, no puedes. Puedes hacer lo mejor que puedas y ya está. Pero tú sí puedes cambiar, tú sí puedes. Eso sí depende de ti. Esto es lo de la hormiga, ¿no? Lo que aprendemos en la iglesia no es para aplicarlo a otros, es para aplicarlo a nosotros. Así que tú sí puedes cambiar tú. Otra cosa, otra aplicación en cuanto al tema del perdón, ¿no? Y a la grandeza del perdón del Señor. No lleves las cuentas del mal que te han hecho. No lleves las cuentas del mal que han hecho. Algunos de nosotros tenemos una lista en la cabeza, donde apuntamos cada ofensa, cada daño que nos hicieron, cada vez que nos hirieron, cada cosa que esperábamos que nos dijeran, pero que no nos dijeron, cada saludo que esperábamos que nos saludaran, pero no nos saludaron, o que llamaste a fulanito y sabías que estaba en casa y no te cogía el teléfono y ahora te lo apuntas y lo guardas años en esa lista que se está poniendo ya podrida y roñosa y que apesta. Algunos tenemos una lista ahí y escribimos nuestras rencores, ¿no? Y lo guardamos, ¿eh? Y somos como avaros, ¿no? Estos avaros de los cuentos de Dickens, ¿no? Que bajaban al sótano, abrían el cofre y sobaban las monedas a la luz de una vela ahí. Pues nosotros bajamos al sótano de nuestra mente, a lo peor de nuestra mente, abrimos el cofre de los rencores, sacamos las listas de ofensas y empezamos a sobarlas, ¿eh? Y empezamos a repasar esa lista. Mira lo que me hizo y mira lo que pasó. Y luego nos preguntamos por qué nos deprimimos. ¿Y por qué no tenemos paz? ¿Y por qué oramos y parece que la vida cristiana es tan difícil? Pues porque tenemos un cofre lleno de apestosas monedas de rencor y de ira. Esto es malísimo, ¿eh? Es malo para tu salud mental. Es malo. Llevar las cuentas del mal es malísimo. Es muy malo. Además, que no es que sea malo. Dice la Biblia en Hebreos al final que esta raíz de amargura es como una enfermedad que te contamina a ti. Pero no se queda en ti. Contamina tu matrimonio, contamina tu familia, contamina todas tus relaciones y contamina toda tu iglesia. Se extiende como las raíces de un árbol queriendo tocar todo. Porque el que tiene una lista de maldades y de ofensas, como ese avaro que se dedica a sobarlas por la noche, el que encuentra deleite y un placer morboso en repasar esa lista de cosas hirientes que te han hecho, le acaba haciendo mucho daño a él, mucho daño. Así que no bajemos al sótano de nuestra mente. Esto es difícil, ¿eh? Esto es difícil. Esto es difícil porque, mirad, hay gente de todo tipo. Algunos somos más sensibles y otros menos sensibles. Hay gente que le dicen una barbaridad y le da igual. Yo esto lo entiendo, ¿eh? Y hay gente, y hay muchos de vosotros, yo lo sé por mi familia, ¿no? En mi familia hay algunos que un día le suelta una fresca y le da igual. Y en mi familia hay personas de mi familia, entre mis padres, mis primos, que le dicen una tontería y le hace un daño horroroso. Entonces, hay algunos que les resulta más fácil ser heridos que otros. Pero sea cualquier sea tu situación, debes de buscar al Señor para que esa herida o esa astilla no se quede clavada y para que esa lista la borres. No convivas con esa lista, es malísimo. Perdona, Perdona y no te deleites. Dice, bueno, pero es que no puedo olvidar. Es que a mí me han hecho muchas cosas y no puedo olvidarlas. Ya, olvidarlas no las puedes. No las puedes, es imposible que las olvides. O sea, Dios no te pide que las olvides. Dios lo que te pide es que cuando tengas presente esto, no lo lleves las cuentas, no le des importancia, acudas al Señor buscando sanidad y alivio y no te deleites en repasarlo y en llenar tu mente y irte a la cama y pensar que estás ahí callado, a oscura y ponerte a darle vuelta y vuelta, no, que no te deleites en repasar y en sobar las monedas como las de ese avaro. Otra cosa, la venganza. Dice el versículo 30 más, él no quiso y le echó en la cárcel. Como no estás dispuesto a perdonar la deuda, te vengas y lo castigas. Bueno, antes de hablar de esto, voy a hablar una cosita que es muy importante, que es que a veces entendemos mal lo que es el perdón. Paréntesis. Yo te debo a ti 50 euros y no te los pago. Y tú me das indirectas, oye, ¿qué tal? Luego me lo dices más suavemente y un día me dice, oye, ¿qué pasa con mis 50 euros? Y yo digo, ¿tus 50 qué? Ah, yo no me acuerdo. Adiós. Y era, bueno, tú, por no montar un pollo, pues pasan los meses y a los meses llego yo y te digo, oye, préstame 50 euros. Y tú me dices, mira, ya te presté 50 euros, Julio, y no me los pagaste. Y yo te digo, pero hermano, perdóname. ¿No dice la Biblia que me tienes que perdonar? Perdóname. A ver, eso no es perdón. O sea, perdón no es ser tontos. O poner las cosas fáciles para que te repitan una jugada de diente. Perdón es no vengarte. Perdón es abrir las puertas a una reconciliación. Perdón no es decir, venga, como te tengo que perdonar, te presto otros 50 euros. Y así siempre, ¿eh? Voy a ser el cajero automático de la iglesia. Tú pide que yo te doy. No, no, eso no es. Perdón es decir, no te voy a dar más 50 euros. No te voy a dar más 50 euros. Tampoco me voy a vengar de ti. Tampoco me voy a dedicar a murmurar de ti o a ponerte verde. No me voy a vengar. Y además voy a mantener las puertas abiertas para que si algún día quieres pedirme perdón, yo te perdone. No voy a cerrar las puertas. Eso es perdón. Bueno, seguro que hay definiciones mejores. Luego podéis entre vosotros comentarlas. Pero eso es perdón. Perdón no es... Que algunos pueden entender eso, ¿no? Ah, perdóname, tal. Perdóname. No. Entonces, la venganza. Dice que el siervo malvado, el estrangulador, vamos a conocerlo como el estrangulador, dice que no quiso perdonar la deuda de ese hombre que le debía menos dinero y lo echó en la cárcel. Entonces, muchas veces nosotros, como no estamos dispuestos a perdonar, nos vengamos, ¿no? Hay muchas formas de venganza, muchas formas. El silencio, la indiferencia, la murmuración, destruir la reputación de una persona. Tú no vas a coger un cuchillo y matarlo. Eso está feo y además ilegal. Pero sí vas a destruir la reputación de esa persona. Te vas a tomar en serio, muy en serio, el trabajo de que con cada persona que te encuentres vas a poner a esa persona, la vas a poner a parir, la vas a poner verde, vas a matarlo socialmente, vas a destruir su reputación. Esto es venganza, ¿eh? La murmuración es asesinato. Otra forma de asesinato, según el Señor Jesús, pero es otra forma de machacar a la gente. Y a veces castigamos, ¿no?, a la gente. Una cárcel, que puede ser una cárcel de silencio, de rencor. A ver, otra vez. Esto voy a matizarlo. Esto, ¿qué pasa? Que cuando me enfade con alguien no me puedo... A veces que no tengo... Me he enfadado con mi marido y no... Es que no tengo ganas de hablar ni de ponerme alegre y dicharachera. A ver, sí. Lo que la Biblia dice es... Te puedes enfadar, pero si el enfado dura 15 años, esto empieza a ser preocupante. Si el silencio te dura un día porque estás enfadada con tu marido, porque te ha hecho 20 veces lo mismo, no sé qué, y tú estás callada y no tienes ganas de hablar, ¡pare! Parece que lo aplico a las mujeres, pero es que yo sé que sufrís mucho. Entonces, es para ánimo a vosotras. Un día está bien, pero 15 años de silencio ya empieza a ser para salir en Madrid Directo. Madrid Directo, la mujer que llevaba 15 años sin hablarle a su marido. Pues sería una entrevista muy corta, por supuesto. Entonces, quiero decir, podemos enfadarnos, ¿eh? Podemos enfadarnos. Es bueno enfadarse, es bueno enfadarse. Matar a gente no es bueno. Pero enfadarse es bueno, es saludable. Siempre y claro, sigas controlado por el Espíritu Santo, no te descontroles. Dice la Biblia que la ira del hombre no obra la ira de Dios. Entonces, es bueno enfadarse, pero siempre controlado por el Espíritu Santo, sin descontrolarte o sin dejar que eso sea una raíz de amargura que dure para siempre, jamás. Entonces, la venganza es cosa de Dios. Mía es la venganza, yo daré el pago. La venganza es cosa de Dios. La cuestión es, ¿te fías de Dios que es justo? ¿El rey justo? ¿El juez justo? Es que a veces pensamos, mira, Dios no va a hacer nada. Y como Dios no espabila, esto es, lo digo ahí entre comillas, yo voy a hacer las cosas, me las voy a tomar las cosas por mi cuenta, al estilo Charles Bronson, Chuck Norris o todos estos grandes héroes de acción. Entre comillas también. Entonces, como Dios no va a hacer nada, porque yo sé que Dios no obra, pues voy a hacer las cosas yo a mi manera. Yo no soy un ejemplo de nada, pero muchas veces me han entrado ganas de tomarme la justicia por mi mano. Esta semana me dieron ganas de tomarme la justicia por mi mano. A una viejecita en donde trabajo le metieron la mano en el bolso y salieron dos tíos con la cartera. Y en un momento dado me dieron las ganas. Yo no soy un tío violento. Vosotros me conocéis. Pero hay veces que me indignan ciertas cosas y me dieron ganas de salir detrás de estos dos tíos y protagonizar una película de Kung Fu y darles pal pelo a estos sinvergüenzas. Me indigna mucho cuando veo que roban a alguien. O cuando me roban a mí, también. Pero no es lo que el Señor quiere de nosotros. No es lo que el Señor quiere. Lo que el Señor quiere es que tú confíes en Él. Y digas, mira, el Señor lo voy a poner en tus manos. De hecho, lo más grave y lo más violento que puedes hacer es poner las manos del Señor, porque el Señor es el juez justo. Y lo que pasa es que la justicia del Señor no va tan rápido como lo que tú quieres, pero el Señor va a obrar en consecuencia. También el Señor es justo y es paciente, y a lo mejor también quiere que esa persona se arrepienta, y nosotros no somos tan pacientes ni tan misericordiosos. Pero lo mejor es poner en manos del Señor ese asunto, en manos del Señor, y confiar. Mira, si hay alguien más ofendido que tú, ese es Dios. O sea, si comparamos listas de ofensas, compara tu lista de ofensas con la de Dios y Dios te gana. Porque Dios ha recibido más ofensas que nadie. Así que si empezamos a pedir turno para la venganza, el primero es Dios, que es el más ofendido. Y cuidado, porque a lo mejor en su lista de venganza estamos nosotros. Amor, si Dios ejecutara su venganza sin tener en cuenta misericordia, todos nosotros hubiéramos sido fulminados. Así que pensemos que Dios no se vengó en nosotros, sino que nos perdonó, y que disfrutemos de nuestra dolor. Y por último, al final del texto habla de unas consecuencias y habla del siervo, de lo que hace el Señor con este estrangulador, con este siervo malvado que no perdonaba. Y dice que lo entrega a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y dice el Señor en el 35, así también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. He escuchado varias aplicaciones de este texto y algunas no me han gustado mucho. Una de ellas es una interpretación muy psicológica, ¿no?, que dice que si tú no perdonas, Dios te entrega a los verdugos del remordimiento para que estés torturado por ellos hasta que perdones. Bueno, yo creo que no es exactamente... Quiero decir, está bien, ¿no?, cuando alguien no perdona, esa persona está atormentada. Está atormentada y está sufriendo, si te niega a perdonar. Pero no es exactamente lo que dice el texto. Yo creo que lo que el Señor está hablando es una lección sobre el perdón, ¿no? Primero, que el Señor nos exige, nos manda que perdonemos de todo corazón. Que nos neguemos a entregarnos a la venganza y al rencor. Que te niegues a aceptar la venganza y el rencor como una forma de vida. Y a llevar las cuentas del mal, que te niegues a llevar las cuentas del mal. Segundo, existe una posibilidad terrible. A lo mejor crees que eres salvo y no lo eres. La Biblia dice, examinaos a vosotros si estáis firmes en la fe. A lo mejor, y tenemos que volver atrás a nuestras raíces y pensar, Señor, tú me perdonaste, ¿verdad? Sí. Y repasar el Evangelio y entender que a lo mejor, si estás viviendo en tantísima amargura y tantísimo... Bueno, estamos hablando de casos extremos, claro. Es saludable volver a repasar el Evangelio. Es saludable volver a ponerte delante de Dios y decir, a ver, Señor, ¿quién eres tú? ¿Qué has hecho por mí? ¿Qué he creído yo? Es saludable. Es saludable examinarnos a nosotros mismos. No para dudar de nuestra fe. ¡Ay, pues no soy salvo! Bueno, pues si no eres salvo, arrepiéntete. A veces me encuentro con gente muy atormentada que me dicen, es que creo que no soy salvo. Mira, vamos a orar. Si tienes escrúpulos, no es para que estés todo el día con los escrúpulos. Es que creo que no soy salvo. Es que... No, no, no. La puerta está abierta y el Señor Jesús te invita a entrar para que le aceptes y recibas el perdón. Y otra cosa también, para los que somos creyentes, vamos a recibir un juicio más duro que los no creyentes. Esto es muy importante. Los creyentes, en fin, somos salvos y siempre salvos. Yo creo en la seguridad de salvación porque está revelada aquí. Pero los creyentes, Dios nos va a pedir más. Nos va a pedir más que otros porque hemos recibido más que otros. Nos va a exigir más porque hemos sido perdonados. Y nos va a exigir más porque hemos nacido de nuevo y tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros y a la palabra de Dios y el Evangelio. Y por lo tanto, estamos en mejores condiciones que otros que no tienen nada de eso. Dice en Mateo 7, porque con el juicio con el que juzgáis seréis juzgados y con la medida que medís os será medido. Y Santiago 2 dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Entonces, hermanos, cuando te resulte difícil perdonar, mira al Señor. Y mira tu deuda y tu culpa cuando te resulte difícil perdonar. Y hay un predicador que me gusta mucho que se llama Paul Washer. Ya termino con esto. Este hombre tiene un ministerio de predicación impresionante con jóvenes y no jóvenes. Me gusta mucho. Los jóvenes están escuchando predicaciones de Paul Washer en el campamento en Tenerife. Muchos jóvenes se sentaban conmigo y me dicen, ¿conoces a Paul Washer? ¿Has escuchado su mensaje? Digo, sí, me lo he escuchado todos. Y este hermano, muchos jóvenes están sorprendidos por cómo este hombre predica la palabra de Dios, pero la pasión con la que predica la palabra de Dios. En una ocasión unos jóvenes le preguntaron a Paul Washer, hermano Pablo, ¿cuál es tu secreto? ¿Cómo predicas como predicas? ¿Cómo te emocionas y cómo expones con tanta pasión la palabra de Dios? Y él les dijo, ¿queréis saber cuál es mi secreto? Os voy a contar mi secreto. Hay un vídeo en internet donde él sale hablando de esto. Dice, cuando yo estaba en la universidad, estaba estudiando para abogado, especializándose en leyes petroleras. Tal como están las cosas, me suena algo bastante malvado, pero bueno. Y era un borracho. El típico joven que se emborrachaba el viernes, el sábado y el domingo, pues también. Dice que un día, este predicador tan guapo y elocuente, un día amaneció tirado en el pasillo de su habitación, de su apartamento, con algo frío en la cara. Y dice que era su vómito. Dice que se levantó y se miró en el espejo, hecho una auténtica ruina, sucio, con los ojos inyectados en sangre, lleno de vómito y de toda la miseria que podía haber. Dice, ¿sabéis cuál es mi secreto? Dice, él me encontró en un charco de vómito. El Señor me encontró en un charco de vómito. Y cuando pienso quién soy yo y quién es Dios, pienso que el Señor me salvó y me encontró en un charco de vómito. Y cuando nosotros pensemos, tengamos que perdonar y tengamos que pensar quién es Dios y tengamos que plantearnos la vida cristiana, tenemos que pensar dónde nos encontró el Señor y de dónde nos sacó y cuánto nos perdonó. Que el Señor nos ayude a vivir así. Amén.